Presentamos ahora temas bíblicos. Amigo, si usted ha tenido la oportunidad de ver el video del señor Claudio Freitzen de Argentina, habrá notado que se trata de un servicio en el que reina el desorden total. El nombre del video es Festival de Milagros, y se llama así porque es el mismo hombre al frente quien decide los milagros, no hay problema. En otras palabras, el señor Claudio tiene un Dios que se sujeta a su voluntad, a Claudio. Por eso puede anunciar los milagros por adelantado, con toda confianza, porque no es necesario pedir que se haga la voluntad de Dios. El mismo gurú de turno hace el papel de Dios. ¿Y cómo lo hace? Es increíble cómo se le sujeta el espíritu tumbador. Durante todo el servicio no se usó la Biblia, excepto una vez como pretexto, y se leyó un pasaje que no tenía ninguna aplicación con lo que el animador estaba diciendo. Su interés era llegar a los bolsillos de los presentes. En ellos estaba lo que él buscaba. Sus almas no importaban para nada. Ya lo había emborrachado de espíritu y ahora era el momento para ajustar cuentas. Nada y gratis. Por unos 2 o 3 minutos mantuvo la Biblia en su mano, la colocó nuevamente en algún lugar y relató el siguiente caso. Había, dijo él, una vez un pastor que tenía a un pastor como ayudante o asociado, un aprendiz. Este pastor jovencito que observaba todo lo que hacía el pastor veterano, notó un día, cuando se recogía la ofrenda, que el pastor titular solo tenía un billete, el equivalente, el máximo, digamos, a $100. Era demasiado. Pensó el pastor principal, así que le dijo a su ayudante, «No traje ofrenda». «No», le replicó el pastor ayudante. «He visto que usted tiene un billete. Póngalo, y Dios se lo devolverá duplicado». Con disgusto lo puso en el platillo de la ofrenda, diciendo a su pastor ayudante que era un poco moreno. «Te odio, negro». Pero terminando el servicio, un hermano se acercó al pastor que había puesto este billete grande y dijo, «Tome este sobre, es para usted». Dentro del sobre había 10 billetes de $100 cada uno. Entonces el pastor le dijo a su pastor ayudante, «Te amo, negro». Esta ilustración fue recibida, por supuesto, con aplausos y muy generosos por parte del público. No sé cuánto dieron o cuánto recogieron esa noche, pero lo cierto es que después de las ofrendas comenzaron los testimonios. Testimonios de sanidad y las alabanzas. El líder siguió ordenando más y más para cada sector del público. Todos caían como manojos de paja movidos por un fuerte viento. El líder se divertía y se confundía en momentos con la audiencia. Bajó de la plataforma. Muchas mujeres danzaban abrazándose, riendo a carcajadas con una mirada que lucía verdaderamente extraña. Algunas muchachas jovencitas temblaban como epilépticas, moviendo la cabeza de la misma forma como lo hacía el hindú que tenía varios rehenes en Oregón y hacía su congregación hacer lo mismo. Saltaban, caían, se retorcían, daban voces, alaridos extraños, etc. Allí los alaridos se confundían con las alabanzas y era claro que si Claudio hubiera continuado, la multitud habría, bueno, podría haber perdido el control, quedando sin ningún control. Él mismo dijo que no sabía lo que podía suceder esa noche. Algunos jóvenes saltaban, otros gemían, se revolcaban en el suelo, abrían la boca desmesuradamente, se desmayaban, o tal parecía que estaban desmayados, temblaban y al mismo tiempo reían. Mientras tanto, el jefe de este movimiento pedía aplausos, pero para Jesús. Luego marcó un cerco con el dedo, diciendo en la plataforma, aquí mismo, en esta sección, siento que hay mucho poder, mucha unción «Venga aquí, venga», le dijo a una mujer ya anciana. Y la anciana le respondió, «Hace 19 años que soy cristiana, y nunca había visto algo así. No lo creía, no lo creía. Pensaba que debía ser algo malo, tal vez del diablo», dijo ella. «Pero ahora sí lo creo, sí, sí», sonriendo Claudio le respondió, «¿Qué te pasa?». Y acto seguido, la señora cayó al suelo, y levantándose siguió diciendo, «Hoy cuando llegué casi no podía caminar, pero ya hace 2 horas que estoy saltando y saltando sin detenerme. No puedo explicarme. ¿De dónde me tengo toda esta fuerza?». Los pastores, al menos decían serlo, que estaban allí, verdaderamente le idolatraban y buscaban de él esa doble unción. Cuando Simón el mago solicitó exactamente lo mismo, como Pedro el apóstol no era Claudio, no le sopló, ni le tocó, ni le ordenó al Espíritu que tomara posesión de él, sino que, oiga esto, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, «Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo». Entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Hechos 8, 18 al 23. Cada vez se notaba más y más el desorden y la confusión, pero el espíritu que reinaba allí obraba con mucha cautela. No quería destruir su misión antes de obtener los frutos esperados. No obstante, es probable que no pase mucho tiempo antes de que esto se salga de su cauce. No me extrañaría que en un futuro no muy lejano comenzaran a desvestirse y a andar desnudos en el mismo edificio. Cualquier cosa es posible cuando se juega con el espíritu de confusión, pretextando que es el Espíritu Santo. Las palabras que le dijera Pedro a Simón se aplican en este caso particular de la doble unción. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. El orador también pidió que se abrazaran entre sí, tanto los parientes como los hermanos, señalando, si no lo tiene con usted, abrácelo a distancia, por fe. Tal vez usted se sorprenda por estas cosas, pero esto fue lo que ese hombre dijo. Así está grabado en el video que su mismo gurú distribuye. Ahora quiero compartir con mis amigos algo que ocurrió hace muchos años. Antes de que yo naciera, mis padres solían contar lo sucedido, de ahí yo lo recogí, pero también escuché de otros hermanos. He tenido la oportunidad de conocer personalmente a varios hermanos que presenciaron lo acaecido, aunque nunca le di mucha importancia. Hasta hace poco hablé con mi propio padre, que me recordó bastante de estas cosas porque él era el que sabía mucho más. Él me contó de los casos que ocurrieron entre los años 1930 y 1933, cuando un espíritu extraño se apoderó de las iglesias pentecostales extremistas, las hay. En la vecindad donde vivían mis padres, había varias familias que pertenecían a ese tipo de iglesia, pero como en ese tiempo ni los bautistas ni los pentecostales tenían templo propio, decidieron que se congregarían juntos, y así lo hicieron. El problema surgió cuando los pentecostales extremos recibieron ese soplo del Espíritu, porque hicieron cosas tan vergonzosas que voy a limitarme a relatarles solamente algunas pocas. En un comienzo se pensaba que esto había acontecido solamente en esa pequeña comarca, pero luego supimos que exactamente en esos mismos días ocurrieron hechos muy similares en ese tipo de iglesias en todo el mundo. En primer lugar, surgieron algunos profetas. quienes profetizaron que el rapto de la iglesia tendría lugar en una determinada fecha que ellos mismos señalaron, conforme se aproximaba el plazo fijado por ellos. Claro, se prepararon reuniéndose con otras familias de la misma iglesia, llevaron consigo enseres domésticos, animales y todo lo que consideraron necesario. Todos se reunieron en un campo abierto, propiedad de uno de los miembros de esa iglesia, en realidad era el líder. La convivencia en ese campo abierto duró solo unas semanas, algunas semanas. Los profetas siempre estaban profetizando. Los hombres y las mujeres se subían al techo de los edificios, algunos se quitaban la ropa y calculaban las medidas del templo celestial. El desorden era increíble, a pesar de que se trataba de personas trabajadoras, honradas, moralmente intachables hasta ese momento. Con el paso de los días, las autoridades también se interesaron en el asunto y comenzaron a ver en qué va a parar. El Señor, por cierto, usted sabe, no vino. Entonces el Espíritu les dijo que debían cambiar de esposas, tomando una nueva para cada uno de ellos, especialmente los líderes. A uno de ellos, cuyo nombre omito deliberadamente, el Espíritu le dijo que tomara a una jovencita de solo 16 años. Yo tuve la oportunidad de conocerla cuando ya era madre con varios hijos. Esta jovencita en aquellos días, como era hija de un hermano de la iglesia bautista, tuvo que ser regresada a su casa por la fuerza. Su padre personalmente la rescató muy a tiempo y para evitar que volviera al lugar la ató con una soga, como si se tratara de una bestia. Ella misma dijo que no tenía idea por qué actuaba así. No tenía fuerzas para resistir a ese espíritu. Después que el Señor no vino, en el rapto, algunos de ellos llevaron a sus casas a sus nuevas esposas, las que a su vez fueron echadas de allí por la esposa legítima. Fue por esta causa que la iglesia bautista en esa comarca, que yo conozco personalmente, se apartó para siempre de la iglesia pentecostal. Nunca más estuvieron juntas. Verdaderamente, era una nueva unción, ¿verdad? Todos lo querían doble, triple, o cuanto quisieran. Hoy, mi amigo, este espíritu extraño, que va arrastrando con todo, ha vuelto a invadir nuestras iglesias. Esto que sucedió en Argentina está manifestándose en Europa, Australia, y en todo el continente americano, y en la misma antigua Unión Soviética, en una forma total. Bien, aunque los líderes de este movimiento no dicen ser ellos mismos el Cristo, una y otra vez afirman que el mismo Señor dijo que sus seguidores harían mayores milagros que Él hizo. De manera que, según ellos, lo que Jesús quiso decir fue que habrían predicadores que los superarían en milagros y prodigios. El Señor Jesucristo nunca, nunca implicó tal cosa cuando dijo, «El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, o él las hará también, y aún mayores hará». Juan 14:12. No olvidemos que solo tuvo él la oportunidad de trabajar, de hacer sus obras durante unos 3 años y medio. Él murió en plena flor de la vida, cuando la mayoría de los ministros, o por lo menos muchos de ellos, comienzan su ministerio a los 33 años de edad, él ya había muerto. Debido a lo corto de su ministerio, hoy muchos pastores, especialmente esos que tienen acceso a los medios masivos, le predican el Evangelio a millones, algo que el Señor Jesucristo nunca, nunca pudo hacer en persona. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Juan 20:21-22. Por supuesto que Jesús no dijo que tenemos que andar por allí distribuyendo el Espíritu Santo, dando doble porción o algo así a quien lo quiera, sino que le dijo a los suyos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Consolador, el Espíritu Santo. Y luego, como prueba de que habían de recibir el Espíritu Santo, no les dijo que hablarían en lengua, sino que añadió, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, versículo 8. El Señor Jesucristo nunca declaró que recibirían poder para hablar en lenguas, o para sanar, o tumbar gente, soplar, sino para dar testimonio, para hablar valientemente de Cristo, el Cristo resucitado, el único Salvador. Pretender soplar para impartir el Espíritu Santo a terceros es procurar uno mismo ser el Señor Jesucristo. En el video en cuestión puede verse claramente esta pretensión. También al orar dice, lo que tú has puesto en mi vida, Señor, en este momento lo transfiero, lo que tú me has dado, lo reciben ellos. Es casi una repetición literal de las palabras que expresara el Señor Jesucristo. Ahora han conocido que todas las cosas proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, dicen Juan 17, 7 al 8. Este individuo tiene complejos jesucrísticos. En otro momento, él dice ser el ungido de Dios como canal de bendición. También declara, venga, reciba, beba todo lo que tiene que beber. Es bien sabido que los hombres no tenemos otra cosa que ofrecer más que un completo fracaso. Es en realidad el Señor Jesucristo quien dice, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7, versículo 37. Jesús nunca dijo a los que le seguían que buscaran a un predicador, a algún ungido, para beber. Él es único. Es el único que puede proporcionarnos la palabra vida, viva, digamos, la palabra de vida, y su Santo Espíritu. Dirigiéndose a las multitudes, este hombre, atrevido desde luego, dijo, el Señor va a soplar sobre ustedes un viento de gloria. Pero luego, el único que realmente soplaba, usando el micrófono, fue el mismo Claudio. ¿Será acaso que él es el Señor? El extremo de su autoseñoría divinizado se nota cuando toma la Biblia y lee un pasaje de Isaías 45, 1 al 4. Abiertamente se refiere a sí mismo con los títulos que parecen o aparecen en este pasaje. Él se atribuye expresiones tales como ungido, iré delante de ti, te daré los tesoros escogidos, los secretos más guardados, mi escogido te llamé, etcétera, etcétera. Pero, ¿es Claudio el ungido? ¿Es él quien posee los tesoros y secretos escondidos? ¿Y quien es enviado a las naciones? Él claramente hizo alusión a Argentina, como un país que sufrió mucho, porque estos secretos le fueron escondidos, insinuando que él ahora será el mensajero único de Dios y que viene el gran cambio. Claudio habla mucho de visiones, de que el Señor le habló y que tuvo una revelación aquí y allá. Desde luego que esto se opone a toda suficiencia de la Biblia. No obstante, sí permite que el que está escuchando, coloque sus visiones y mensajes recibidos de Dios a la par con la Biblia o por encima de la Biblia. Dios protesta y dice que debemos cuidarnos de tales visionarios, de tales profetas, porque Él no los ha enviado. Somos nosotros los que debemos comparar sus enseñanzas con la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la suprema revelación divina es nuestro Señor Jesucristo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Jeremías 23, 16 y 17. Este predicador y muchos otros predicen bonanza y paz para los hombres. Hablan de avivamiento, porque arrastran a miles que casi pelean para entrar y escuchar sus charlas. No mencionan una sola palabra de arrepentimiento ni del juicio venidero. Repiten, estupendo, esto es maravilloso, Esta es una fiesta de Dios. Aquí está Dios, el poder de Dios se manifiesta aquí. Pero lo que en realidad había esa noche era una reunión ocultista salpicada con algunas palabras de la Biblia para disfrazar como reunión cristiana. El artista supo manipular a sus dóciles ovejitas y éstas, como si fueran llevadas al matadero, cumplían con todos los requisitos del gurú de turno. No envié yo a aquellos profetas, dice Dios, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de su obra. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas, y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé. Y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jeremías 23, 21, 22, 31 y 32. La Biblia está saturada de advertencias para los cristianos a fin de que no sucumbamos víctima de los trucos de Satanás. Muchos, dijo Jesús, vendrán diciendo que son el Cristo. Ciertamente no es necesario que la persona diga literalmente yo soy el Cristo, pero cuando se presenta atribuyéndose los atributos divinos, lo que pretende es usurpar el lugar de él. La Biblia no enseña nada respecto a la segunda unción, ni de un ministerio de la unción fresca y poderosa del Espíritu Santo. Ese evangelio es la mentira de la nueva religión llamada la nueva era, aunque es tan vieja como Lucifer. Esta oleada furiosa entró con una fuerza increíble y confundió a muchísimos cristianos porque los sorprendió desprotegidos. Un cristiano carente del conocimiento de la palabra de Dios puede ceder fácilmente ante la fuerza de algo que le hace reír, saltar, brincar, sentirse bien, que le da deseos de abrazar a otros, de recibir una tonelada de poder, gracias a la generosidad del humilde Claudio. Usted puede ver las manos de todos extendidas hacia él, como solicitándole algo que tiene, porque fue escogido por Dios, ya se lo dijo. Sin embargo, nosotros también podremos tenerlo, sí, digamos, todo esto, si cumplimos con ciertos requisitos y seguimos las instrucciones que él nos da. El espíritu de confusión, en realidad, es solamente quererlo. Es porque el espíritu de confusión y de perdición, por lo general, es ruidoso. Hace que las personas se sientan atemorizadas y amenazadas, como rehenes. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando los israelitas edificaron el becerro de oro en el desierto y se entregaron al desenfreno. Se registra esto en la Biblia, en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Pero algo muy diferente ocurrió en el caso de Elías, y cuando él una vez escuchó la voz de Dios. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes 19, 11 al 13 dice, y le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Primer libro de Reyes 19, 11 al 13. El Espíritu Santo no tiene que ser invitado, ni puede ser manipulado, ni aplaudido, ni tampoco puede haber hombre alguno que le ordene hacer esto o aquello, sanar a este o llenar al otro. No todo lo sobrenatural procede del Espíritu Santo de Dios. Aunque quien hable o haga algo, lo diga y lo haga en el nombre y para la gloria de Dios. El deber del cristiano no es escuchar con atención y limitarse a eso. Su obligación es analizar, lo escuchado a la luz siempre de la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera Juan 4:1. Note el imperativo. Se nos ordena probar los espíritus, y se nos informa que los muchos no están del lado de la verdad, sino del engaño. No tenemos problemas para reconocer a un gitano, un gurú declarado, o un hechicero que no oculta su mensaje y su fe. Nuestro problema es descubrir la verdadera enseñanza de un evangelista, un predicador o pastor, uno de esos siervos de Dios. Este usa la Biblia, salpica su retórica con expresiones bíblicas, da gloria a Dios y dice amén, y puede que cante algún himno cristiano, que ore fervorosamente, diga y haga otras cosas que parecen totalmente, bueno, aceptables, hasta cristianas. Es mi esperanza que este estudio permita abrirse camino y lograr captar la astucia de Satanás para no caer en sus garras, porque el desfile de los profetas, sanadores, tumbadores, sopladores y distribuidores de poderes divinos van en aumento. Esta práctica irá aumentando rápidamente y es probable que en un futuro no muy lejano ocurran cosas tan vergonzosas y trágicas en estos encuentros de doble unción que las autoridades tendrán que fijar su atención y poner ciertos límites. Aquí caben las palabras de Pablo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bien. Es decir, el cristiano debe seguir a Cristo y permanecer fiel a Él. La atracción de estos Cristos en su desfile tan apresurado es muy peligrosa. Tendrán apariencia de piedad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Algunos consejos. Primero, lea la Biblia y haga su propio estudio. Dos, tenga cuidado con los libros de autores que están en favor de nuevas experiencias. Tres, asegúrese de que su iglesia sea verdaderamente cristiana bíblica. 4. Nunca asista a esos centros espiritistas que son presentados hoy como concentraciones de muchos cristianos para escuchar a algún predicador doblemente ungido. 5. Tenga mucho cuidado con los sanadores y las sanidades. Hay mucho, pero realmente mucho fraude. 6. Cuando esté enfermo, haga todo lo que pueda por aliviarse. Pida a Dios que le ayude y si es su voluntad que le sane. Pero no acuda a recibir ayuda de ningún sanador, porque si ese sanador es un instrumento de Dios, usted hará exactamente lo mismo pidiéndole al mismo Señor. 7. Evite por todos los medios caer en el pecado y blasfemia contra el Espíritu Santo. 8. Busque cuanto antes una iglesia bíblica y procure estar allí con su familia. 9. No mande su dinero a los sanadores radiales de televisión, doquiera que estén. No participe en pecados ajenos. 1 Timoteo 5:22. 10. Pase más tiempo en oración, a solas con el Señor y en la compañía de su familia. Que Dios le bendiga. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.